Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa. El fin de la Segunda Guerra Mundial significa para el mundo no solo el descubrimiento de lo que el ser humano es capaz de hacer a su propia especie, sino que también representa el encuentro con nuestra condición humana elemental. Libertad, justicia y paz en el mundo era lo que obligaba al final de la Segunda Guerra Mundial. Libertad, justicia y paz en el mundo es lo que hoy compromete a todas las sociedades del planeta. El surgimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es, por un lado, un recordatorio de nuestra condición de humanidad, además de un garante elemental del entorno básico para que dicha condición se desarrolle con plenitud. En este sentido, la relevancia y la actualidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos es evidente e innegable, no solo porque puede considerarse como la base de todos y cada uno de los discursos subsecuentes sobre derechos humanos, sino porque mantiene el espíritu de la necesidad de un régimen de derecho que garantice mínimamente nuestras relaciones básicas como humanos. Más allá del Estado como responsable último del respeto y garantía de los derechos humanos, la sociedad en general y los actores no estatales en particular deben hacer de la Declaración Universal de los Derechos Humanos un instrumento socio-jurídico efectivo para la defensa, fortalecimiento y difusión de todos y cada uno de los derechos elementales del ser humano. Finalmente, es importante entender que el desafío concreto del trabajo de la sociedad civil es la consolidación de vínculos con las sociedades locales a partir de las coincidencias económicas, políticas y sociales que compartimos de manera global y que muchas veces favorecen la violación de los derechos humanos en el mundo en general y en las sociedades en vías de desarrollo en particular. Así Legal Radio, ya conoces tus derechos, ahora ejércelos. Es tu primera forma de defensa.